de quién sos. ¿Por qué? Y ahora aplaudiendo, los hinchas de River aplaudiendo, los hinchas de Boca aplaudiendo, la hinchada y Selva Brava aplaudiendo, todos, palmas, fuerte, palmas, todos, Selva, fuerte, todos, va. Y ahora pregunto, ¿dónde está el grito de las enamoradas? Toda la balanza en su plato, aplaudiendo, todos, va. Que las palmas se escuchen más. We'll be right back.